cae como la nieve. Tengo arrugas hasta en los dientes. Algunos creen que ya he muerto, pero no es cierto. Estoy muy vivo. Me quedan 1, 2, 3 deseos. Me quedan 1, 2, 3 deseos. La noche es larga, camino malo, largo el sendero, poco incentivo, trabajo mucho, descanso poco, nadie me espera. Me importa un poco. Me quedan 1, 2, 3 deseos. Me quedan 1, 2, 3 deseos. Sí, a lo bueno. Cuánto deseo llegar a casa. Todo el camino requiere lágrimas. Mucha esperanza quedó botada. Mucha ilusión abandonada. Me quedan 1, 2, 3 deseos. Me quedan 1, 2, 3 deseos. ¿Sí o no? Bueno.